quise tirarle un pial a las alturas, al inmenso celeste de los cielos, con el lazo invisible de los ojos y el corazón quemándome los dedos. Seguimos recordando esta mañana con motivo de su aniversario de nacimiento de José Larralde, pero ahora nos vamos a temas referidos a la salud y a los servicios de salud, la situación de Casa de Galicia. Tenemos en línea al doctor José Minarrieta, secretario médico del Sindicato Médico del Uruguay, para profundizar en esta situación. Doctor Minarrieta, buen día. Buenos días a ustedes. ¿Dije bien el cargo actual que tiene usted en el gremio, secretario médico? Sí, el comité ejecutivo del Sindicato Médico tiene una presidenta, que es la doctora Teta, y un secretario médico, que soy yo, además de dos vocales y la vicepresidenta. Claro, nos llamaba la atención el nombre, digamos, siendo el gremio de los médicos. No, lo que pasa es que hay un secretario estudiantil, diferenciar. También está integrado por estudiantes, hay un secretario médico y un secretario estudiantil. Bien, se entiende. Una secretaria en este caso. Claro, se entiende entonces. Bueno, nosotros estuvimos cubriendo y difundimos las declaraciones que hizo a la salida ayer la presidenta precisamente del Sindicato Médico, del encuentro con el ministro, con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, pero queríamos profundizar un poco con usted. ¿Qué panorama ven ustedes en esta realidad en particular de Casa de Galicia, que además ha generado un debate, ¿no?, entre los responsables de la mutualista y las autoridades del ministerio? Bueno, sí, hay todo un componente en los últimos días mediático de idas y vueltas entre actores que nosotros no, yo en particular, y nosotros no vamos a comentar porque no aportan a la búsqueda de una solución, ¿verdad? Lo que sí, nosotros estamos empeñados en que tenemos dos objetivos fundamentales en esta situación, que es, en primer lugar, mantener la continuidad y la calidad de la asistencia a los usuarios de la institución, que son víctimas en este proceso, y también mantener la continuidad y la existencia de los puestos de trabajo de todos los funcionarios de la institución, particularmente en nuestro caso de los médicos, y las remuneraciones que se generan por la actividad asistencial, ya sea guardia, policlínica, cirugías, digamos. Entonces, es toda una cadena, ¿verdad? Mantener las remuneraciones también quiere decir mantener la continuidad de la asistencia, y ayer mismo hubo una asamblea de médicos de Casa de Galicia donde se comprometen a la continuidad asistencial en función de los intereses del asociado. Sí, vemos que está difundiendo la página del Sindicato Médico una resolución, pero para ir un poquito para hacia atrás, doctor Minarrieta, sí. Al Sindicato Médico, ¿le constaba la situación de gravedad, digamos, de Casa de Galicia? Usted ha dicho, la declaración señala que les tomó por sorpresa la presentación del llamado a concurso de acreedores. Bueno, hay una precisión. En realidad, nosotros venimos siguiendo este tema como sindicato desde hace muchos años, porque la situación crítica de esta institución es algo que se ha mantenido más allá de gobiernos y ministerios, ¿verdad? Uh-huh. Y en particular, este nuevo elemento que es la presentación a concurso de la institución, sí nos sorprendió, no porque no entendiéramos que había una situación de gravedad, sino porque habitualmente este tipo de cosas creemos que la lógica es comunicarla, conversarla con los gremios, haber contactos previos como para estar prevenidos frente a situaciones de este tipo. Bien. De todas maneras, esta situación concursal legal que se presenta ahora, si bien es un elemento importante, digamos, no cambia el hecho de que es una institución que está complicada desde hace mucho, que nosotros venimos siguiendo, ya tiene un fideicomiso, sí, en 2019, que es interesante decir que el fideicomiso, como otros, requiere una comisión de seguimiento. Ajá. Que va viendo si las cosas se van haciendo como corresponde, y la verdad es que lo que realmente sucedió, más allá de interpretaciones, es que esa comisión de seguimiento que el sindicato integra no tuvieron ningún andamiento, porque la empresa nunca brindó los números necesarios en ese tipo de reuniones, que por lo tanto carecía de fundamento y de sentido, y no hubo tal seguimiento. Entonces, nosotros hemos intentado infructuosamente todo este tiempo convocar un seguimiento, pero no lo hemos logrado. por falta de voluntad de particularmente de la institución. En este caso hay obviamente responsabilidades del rector sanitario, que es el ministerio, claro. Pero también sin duda de la empresa, y nosotros no vamos como sindicato a entrar en disquisiciones de quién tiene la mayor carga o peso de culpa o responsabilidad. Lo que nosotros queremos es mantener la continuidad asistencial y mantener la fuente de trabajo para médicos y no médicos. Ese es nuestro objetivo, y en ese marco tendremos a la solución que las personas responsabilizadas de buscarla le encuentren, en la medida que no afecte estas situaciones que refería anteriormente. Ahora, desde las autoridades, bueno, concretamente Alberto Iglesias, ¿no?, que preside la institución, si bien no comentar, digamos, la parte anecdótica o mediática del intercambio, pero intentando basarnos de los datos concretos que se manejan, dice Iglesias defendió algunos, lo que señaló que eran como logros de avances de Casa de Galicia, y señaló que no se le permite acceder a este otro pedido de un crédito, digamos, cuando hay otras instituciones que deben también millones, y dice, para el ministro, en algunos no es tan serio, dice, el camino, y se les puede dar millones de dólares, mientras que a otros no se les puede dar los 12 millones sí. que necesitan. ¿Ustedes entienden que hay base como para negarle ese dinero? Bueno, a ver, en primer lugar, desde nuestra posición, creemos que no aporta que nosotros intentemos dar opinión sobre algunos temas sobre los cuales no tenemos la información adecuada, porque hay que saber claro. que todo lo que son los números duros, digamos, y las cuestiones más técnicas, gestión y de desarrollo de los fideicomisos, no están vedadas de información a nosotros, sino inclusive en la Junta Nacional de la JUNASA se ha pedido la información en forma reiterada por parte de nuestros delegados. Y bueno, no se ha logrado acceder a ella, y por lo tanto es muy difícil opinar, inclusive desde la parte técnica, que nuestro sindicato tiene sus asesores, por supuesto, pero lo que sí vemos que, a ver, no hay que ser muy... Hay que mirar los diarios nomás hacia atrás, los años previos, y darse cuenta de que esta situación de esta institución en particular es complicada, lo ha sido, y bueno, podría diferenciarse de otra. Yo no es la única institución complicada, pero es la más complicada. Eso es lo que parece decir los números que conocemos, y además lo que parece decir la situación que se está viviendo, ¿no? Porque estas cuestiones mediáticas de porroteos y agresiones y salidas de tono no condicen con nuestra forma de trabajar, y nosotros no vamos a entrar en ese juego dialéctico que nos parece que tiene más un componente mediático que real. Por lo tanto, lo que sí sabemos es que hay responsabilidades de la institución, y hay responsabilidades de la Rectoría de Salud también, y bueno, nosotros hemos hecho lo posible para colaborar y lo seguiremos haciendo, pensando siempre, como vuelvo a repetir, lamento reiterarme, en la calidad, continuidad asistencial y en la continuidad de las fuentes laborales. Es nuestra preocupación principal, es nuestra tarea, nuestro cometido, porque nosotros defendemos a nuestros afiliados y a los médicos legales. ¿Ustedes van a exigir esa información, tener más detalles? Dicen que el Ministerio de Salud Pública, dijo Iglesias, ha declarado reservados los informes que tienen los veedores puestos por el Ministerio, precisamente, pero ¿ustedes van a reclamar acceder a más información? Para nosotros la información es un insumo muy importante en todo sentido. Pero cada uno tiene sus responsabilidades y cada uno requiere para ejercerlas de determinada cantidad de información. Nosotros obviamente jamás nos negaríamos a recibir información, pero nuestro cometido fundamental es, con la información que tenemos, defender los derechos del usuario y los médicos. Y nosotros no tenemos, digamos, ni la responsabilidad ni la tarea concreta de ofrecer o idear una solución para esta situación en particular. Claro. Porque no es nuestra responsabilidad. Sí, por supuesto, vamos a participar y a aportar todo lo que podamos para lograr una mejor solución. Pero no es nuestro métier, no es nuestra tarea. y tampoco somos gestores, nosotros somos un sindicato, y quiero aclarar también que los médicos de Casa de Galicia tienen su propio gremio, el gremio de médicos y practicantes de Casa de Galicia, que trabaja en forma conjunta con el sindicato, en forma coordinada, pero es un gremio independiente también. Ajá, no sabíamos ese dato, sí. Yo por lo menos no lo tenía presente. Bueno, pero a partir de este panorama, desde el ministerio se les dice que se va a asegurar la atención y los puestos de trabajo, pero si no acceden a ese préstamo, las autoridades plantean como que no pueden seguir adelante. Y bueno, eso es algo que tendrán que resolver entre las autoridades. Nosotros lo que sí tenemos es que el ministro ayer, que nos recibió rápidamente, nos dio y utilizó esta palabra, nos dio la certeza de que se va a cumplir con estas obligaciones. Yo no sabría, no, independientemente de quién sea el que se haga cargo de las mismas. Claro. Y nosotros en eso, bueno, lo que queremos es que, porque ¿qué pasa? Usted imagínese, si una persona, un médico, que factura para la institución, que le ofrecen una guardia de 24 horas, por ejemplo, y que la va a facturar, si piensa que no la va a cobrar, es muy probable que no tome esa guardia. Claro, claro. Entonces, eso afectaría la calidad asistencial y la continuidad, y los socios podrían quedarse sin asistencia o sin alguna parte. Y eso es lo que nosotros vamos a buscar a la reunión con el ministro, y eso fue lo que obtuvimos, y estamos satisfechos. Ahora, la forma como eso se va a llevar a cabo, no, si bien obviamente nos preocupa y nos interesa, no depende de nosotros. Lo que sí vamos a hacer, porque para nosotros la palabra del ministro, que además nos permitió hacerla pública, tiene un peso muy importante, obviamente, pero por supuesto vamos a hacer un seguimiento permanente y cercano de la situación, porque es nuestra responsabilidad. Asegurarle a los colegas de que esa palabra se va a cumplir, además de la seguridad que nos da la palabra del ministro. Es importante que nosotros tomemos los recaudos de asegurarle a los colegas que eso va a suceder. ¿En qué nivel de cumplimiento de los pagos venía la institución, doctor Minarrieta? Porque también declararon las autoridades que ellos habían pedido un mecanismo de retención, ¿verdad?, de ingresos de FONASA, precisamente para que no hubiera atrasos en el pago a los trabajadores. Sí. Bueno, sí, la institución tiene adeudos con los trabajadores médicos y no médicos, se adeudan salarios vacacionales, no tengo el detalle, ¿no?, pero se adeudan salarios vacacionales, se adeudan algunos procedimientos, bueno, nosotros ahí estamos dispuestos, obviamente, a negociar la manera como eso se va a corregir. Más allá de eso, en el pago de salarios, hasta donde tenemos entendido y lo que has hablado con los médicos de Casa de Galicia, en este momento se está pagando. Y nosotros vamos a velar para que eso se permanezca de esa manera. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Quedó instaurado algún ámbito de negociación, más allá de ese diálogo abierto con el ministerio, con la mutualista? Bueno, en primer lugar, es importante decir que nosotros en todo este proceso y de todo el año, los dos años previos, hemos pedido reunión a la dirección de la institución en múltiples oportunidades y nunca hemos obtenido un no, como tampoco un sí, no hemos tenido respuesta sobre los pedidos de reunión, ni siquiera una respuesta. Por lo tanto, en estas circunstancias actuales, nosotros no hemos pedido una nueva reunión. Como le decía, los médicos de Casa de Galicia tienen su propio gremio que trabaja en forma paralela y conjunta con nosotros, y que tiene sí contactos con la dirección de la institución, que nosotros lo tomamos como si fuéramos nosotros, ¿no? Claro. Y por otro lado, también se estableció ayer en la reunión con el Ministerio la creación de una mesa de trabajo para dar seguimiento el sindicato médico junto con el Ministerio y eventualmente con otras organizaciones como el Sindicato Anestésico Quirúrgico, de cómo se va solucionando. Se está siguiendo permanentemente la asamblea de médicos de Casa de Galicia ayer, juntó a más de 100 médicos, se declaró una asamblea permanente también, para, bueno, seguir la evolución de los hechos. ¿Cuántos, una idea de trabajadores entre médicos y no médicos, o por lo menos médicos, podemos manejar? Los médicos de Casa de Galicia, por los datos que tenemos, y en ejemplo, redondo, son alrededor de 600. Con diferentes grados de relación con la institución. Claro. Pues gente que factura, que no es dependiente, y gente que es dependiente. Y es de destacar que en los últimos meses y años la institución Casa de Galicia ha hecho una, ha tenido una conducta de tratar de pasar los médicos a facturación, sacarlos de dependencia y pasarlos a facturación. O sea, no compartimos, porque la facturación es una precarización del trabajo, en el trabajo médico. Entonces, digamos, ese es un tema que también nos preocupa. Y es importante destacar que la palabra del ministro refiere tanto a los médicos dependientes como a los médicos que facturan. Bien. También nosotros, y esto es un detalle importante, junto con el gremio de Casa de Galicia, estamos haciendo un relevamiento de cuál es la realidad de cada médico. Porque no es lo mismo una persona que tiene tres trabajos y le factura algunas horas a Casa de Galicia, claro, que una persona que tiene todo o la mayor parte de su ingreso y, por lo tanto, de la estabilidad familiar, etcétera, en la institución. Claro. No, son casos distintos y estamos haciendo un relevamiento para tener esos datos bien claros para participar del proceso de negociación de la salida de esta situación. Claro, porque llegado el caso, ese tipo de situaciones cuentan, ¿verdad? Pues estaba mirando el dato, por lo menos que ha manejado la prensa, de la reducción importante de la cantidad de afiliados que tiene Vía Fonasa, que en el año 2013 tuvo un pico de 50.000 y que actualmente andarían los 39.000. Muchas veces esas situaciones vienen atadas a reducir empleados, ¿no? Por supuesto. Bueno, sí, bueno, ese es justamente uno de nuestros de las alertas, digamos, que tenemos. Sí, es cierto, y el Ministerio en su propio comunicado dice que ha disminuido la cantidad de usuarios Fonasa de Casa de Galicia, y eso obviamente que tiene que ver, todo que ver con esta situación. Pero independientemente de eso, hay todavía decenas de miles de personas que dependen para su asistencia de esta institución. Claro. Y también hay, como decíamos, 600 médicos y miles más de funcionarios. No sabría decir exactamente cuáles, pero tengo idea que es un número que se acerca a los 2 o 3 mil, pero no lo sé con certeza. Uh-huh. Y hay que atender todas esas situaciones, ¿verdad? Porque el sistema no es que le sobren funcionarios. El sistema es su conjunto, si uno lo mira en su conjunto. Bueno, claro. Hay que ver ahí cómo se darían, digamos, las eventuales redistribuciones, o bueno, no sé, eso claro, ya forma parte de la solución y es algo en lo que no quisiera entrar porque no tengo los elementos. Sí, será parte de la negociación. Bueno, final, para cerrar, sin dar nombres, sí, pero aprovechamos que hablamos de este panorama, ¿hay alguna otra institución en riesgo que ustedes vean actualmente que preocupe al sindicato, aunque no haya que dar nombres? ¿Hay situaciones en riesgo como en riesgo como esta situación? No. Ajá. No. Obviamente que la atención sanitaria es una actividad de lucro. Uh-huh. Por lo tanto, es una actividad que se generalmente hace una suerte de equilibrio que, bueno, puede tener sus idas y venidas en cada institución, pero con situación como esta, no tenemos conciencia de si puede haber algún otro prestador que tenga algún problema puntual. Ajá. pero no que esté en esta situación, hasta donde nosotros sabemos y hasta la información que manejamos con nuestros delegados en Junasta y con nuestros contactos permanentes con las autoridades. Bien, doctor José Minarrieta, secretario médico del Sindicato Médico del Uruguay, gracias por estos minutos para Radio Centenario. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Buen día.